Cerveza, beer. ¿Querés, amigo? Uno, tres, dos, tres, cuatro. Si salta la valla, ten cuidado que suena la metralla. Rema, rema en la pantera, ya queda menos para pisar la arena. Corre, corre, escóndete en el bosque. Ven tus ojos, un nuevo horizonte. ¿Qué te espera cruzando la frontera? ¿Qué te espera cruzando la frontera? Dos, tres, cuatro.